junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan Radio Casa de la Cultura. Estamos nuevamente acá en la Cooperativa Barba Azul con nuestro programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, el programa de todos los miércoles de 6 a 7 de la noche acá en este, bueno, hoy nos tocó un Quito totalmente lleno de lluvia y muy frío, y traemos un nuevo escritor, uno de los más grandes escritores del mundo, no solo de Europa. Y bueno, doy paso, soy Cristian Navarrete, y doy paso a mi compañero para su presentación. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por escucharnos una semana más, un programa más, un encuentro más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ya lo dijo Cristian, estamos un poco cayéndonos en el frío del invierno. El invierno ya va absorbiendo a la ciudad de Quito y ahí está la lluvia constante y este frío que nosotros vamos a romper con este programa el día de hoy, ya que tenemos a colación al gran poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Soy Marcelo Cruz y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y muchísimas gracias para todas aquellas personas que están escuchando este su programa, El Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, trajemos a colación a este gran poeta de todos los siglos y que sigue vivo hasta estos momentos, Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, como es de costumbre, vamos con un poquito de contexto bibliográfico. Gustavo Bécquer nace en Sevilla en 1836, allá en el siglo XIX, y muere en Madrid en 1870. Poeta español. Junto con Rosalía de Castro, es el máximo representante de la poesía postromántica, tendencia que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una aparente sencillez expresiva que va a estar alejada de la retórica vehemencia del romanticismo. Correcto. Una de las situaciones bastante llamativas es su temprana muerte a la edad de 34 años. Pues Bécquer sufría de tuberculosis y para su época las medicinas no estaban desarrolladas como el día de hoy, pero nos dejó el legado de sus obras y por ese momento y hasta la actualidad es considerado uno de los más grandes poetas de habla hispana y uno de los baluartes de la literatura española. Así es, la obra de Bécquer ejerció un fuerte influjo en figuras posteriores como Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y los poetas de la generación del 27, y la crítica lo va a juzgar como el iniciador de la poesía española contemporánea. Pero más que un gran nombre de la historia literaria, Bécquer es sobre todo un poeta vivo, como ya dijimos. O sea, nos sigue vivo en nuestra literatura, sigue vivo incluso en las canciones que ya mismo las vamos a poner, que llevan sus rimas, sus grandes rimas, que están llenas de amor, que están llenas también de sociedad, de lo popular en todos los sentidos de la palabra, cuyos versos, con su conmovida voz y su belleza, han gozado y siguen gozando de esa predilección de muchos lectores. Y como es de costumbre, Marcelo, vamos a invitar a leerlo a este gran escritor, Gustavo Adolfo Bécquer. Durante su vida, su corta vida, Bécquer obtuvo un poco de fama. No es hasta su muerte que el redescubrimiento de su obra empieza a ser tomada en serio y se lo catapulta como el gran ícono de la literatura que hoy es en la actualidad. Y no es solo ese hecho de la figura del escritor que necesita de su muerte para poder proseguir con su legado, sino también la profundidad de su obra, que ya más adelante estaremos hablándoles más con profundidad. Por ahora vamos a disfrutar del primer tema. Como ya lo dijo Christian, Becker es de gran influencia para las generaciones posteriores a él y para las nuevas generaciones de poetas. Así es, y como ustedes, no sé, me imagino, algunos sabrán, otros no, pero hay una rima escondida en esta canción que me imagino que todo mundo la ha escuchado, a cargo de este gran artista también, y el nombre de la canción es Gitana. Luego les diremos cuál es la rima de Gustavo Adolfo Bécquer después de la canción, y bueno, vamos con esta canción para ir amenizando este gran frío acá en Quito en esta tarde y noche. Se me sudaban palpitaba, loco enamorado, y tú nunca sabías nada. Lo siento. Anoche vi en tus ojos que me quería, te besé, saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada, me desperté. Sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho al que madruga Dios lo ayuda, y ese perro pues me pasó toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más tócamelo. Vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Bueno, regresamos después de mojar la cotorra. Y para aquellas personas que no sabían cuál es la rima que utiliza Willy Colón en Gitana, es aquella frase que dice: las palabras son de aire y van al aire, mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes? Mujer, dice Becker, cuando Willy Colón lo cambia por chiquilla, ¿a dónde va? Sí, son una de las cosas que la música, la literatura van uniéndose para hacer lo que son, ¿no? Esa expresión humana que tanto nos gusta y tanto nos acelera los sentidos, que más que con un gran poeta y un gran músico, compositor, que hace que podamos hablar de aquello y podemos estar tan a gusto con estas dos cosas. Y es una muy buena forma de empezar el galpón de los cuentos vivientes, rompiéndole el frío a la tarde y metiéndole sabrosura y calor con Willy Colón, y también este matiz de romanticismo con Becker, puesto que afuera la lluvia se presta para abrazar a nuestra persona especial o abrazar a cualquier ser humano que necesite un abrazo y poder compartir esa hermandad muy típica de los humanos y que Adolfo Becker va a representar en su poesía. Así es, y durante su estancia en Sevilla en 1858 estuvo 9 meses en cama a causa de la tuberculosis, como ya recalcó Marcelito al inicio del programa. Aunque algunos biógrafos decantan por la sífilis también, está entre esas dos enfermedades. Durante la convalecencia, en la que fue cuidado por su hermano Valeriano, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos rojas, y conoció a Julia Spin, y que según ciertos críticos, la musa de algunas de sus rimas, aunque durante mucho tiempo se creyó erróneamente que se trataba de Elisa Guillén, con quien el poeta habría mantenido relaciones hasta que ella lo abandonó en 1860 y que habría inspirado las composiciones más amargas del poeta. Correcto, Cristian. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de el movimiento a cual Bécquer tardíamente se lo adhiere, que es el romanticismo. La obra poética del escritor español se caracteriza principalmente por su toque sentido y su construcción exacta de la métrica y de la lírica. Su influencia fue otro poeta romántico, el último poeta romántico alemán, Johann Heine, del cual se nutre Bécquer para traer a esta vez la lengua castellana, el romanticismo. En sus inicios, este movimiento tuvo una mala acogida en el país ibérico, puesto que se prefería la prosa abombada, barroca, a la poesía directa y sencilla y mucho más subjetiva. Pero escritores como José Zorrilla se van a adherir a medida que Bécquer va aumentando su fama, y posteriormente otros autores más se unirán para nutrir al romanticismo español como uno de los mejores momentos de la literatura de este país. Así es, y antes de continuar quiero mandar un saludo muy, muy grande para Belén Ortiz, que nos está escuchando en Miraflores, también para Rosario Morales, que nos está escuchando en el Colegio José de la Cuadra, y para todas aquellas personas que están escuchando, también para Jimmy Medina, para Rodi Chavarría, para Jos Cruz también, que nos están escuchando en la Facultad de Comunicación Social. Muchísimas gracias por eso. No sé si tú tienes saludos. Claro, Cristian, también nos llegan saludos. Un saludo para Nati Zúñiga, que nos está escuchando desde la comodidad de su hogar. Un saludo para Juan Carlos Flores, desde su oficina, nos escucha todas las semanas en que El Galpón sale al aire. Y por último, un saludo para Michelle Aguirre, una nueva colega que se junta aquí a la Casa de la Cultura. Un saludo para todas aquellas personas. Muchísimas gracias por la apertura y por la apertura, perdón, y por seguir, para poder conversar acerca de la literatura, acerca de estos autores que tanto nos llena los miércoles y todos los días, para aquellas personas que les encanta la lectura. También podemos decir acerca de este tema que en 1861 va a contraer matrimonio con Casta Esteban, hija de un médico con la que tuvo 3 hijos. El matrimonio nunca fue feliz y el poeta se refugió en su trabajo o en la compañía de su hermano Valeriano en las escapadas de este a Toledo para pintar. La etapa más fructífera de su carrera fue 1861 y 1865, años en los que compuso la mayor parte de sus leyendas, escribió crónicas periodísticas y redactó las cartas literarias a una mujer, donde expone su teoría sobre la poesía y el amor. Una temporada que pasó en el monasterio de Veruela en 1864 le inspiró Cartas desde mi celda, un conjunto de hermosas descripciones paisajísticas. Correcto, y si bien es cierto, la obra poética de Bécquer es lo más reconocido en el mundo, Cristian acaba de nombrar obras como Cartas desde mi celda y también Cartas literarias a una mujer, obras en las que Bécquer da rienda suelta a su composición prosaica y más que nada ensayística. Es por eso que sus ensayos literarios acerca de la poesía forman un baluarte en cuanto a la noción de creación literaria en las escuelas del país ibérico hoy en día. Así es, y dentro de estas Cartas literarias de una mujer es tan hermoso que una mujer, no sé a quién le escribe estas cartas, Bécquer, le pregunta qué es la poesía a Bécquer, y Bécquer con su gran talento va, y tan sencillo nos va explicando que la poesía puede ser cualquier cosa, pero sin embargo lo que cautiva es que le dice a esa persona que la poesía es de ella, que la poesía es de esa mujer al cual está escribiendo, y da un montón de argumentos en los cuales gusta y uno puede dedicar a otra persona si uno está enamorado o quiere conquistar a alguien. Les invito a que puedan leer aquellas cartas literarias a una mujer. ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas tu pupila azul. Te respondo, poesía eres tú. Serpiente del amor, risa traidora, verdugo del ensueño y de la luz, perfumado puñal, beso enconado, eso eres tú. Gustavo Adolfo Bécquer, su última rima con la cual termina esta sección y su ícono, su frase icónica que lo lanzaría a la historia, poesía, eres tú. Eres tú, sí, así es. Tan hermoso como eso, para todas esas personas que hacen música, para todas aquellas personas que están en los diferentes géneros musicales, pueden nutrirse de Gustavo Adolfo Bécquer para esas rimas tan importantes, para no creer que la rima, si termina en una vocal, tienen que todas las otras terminarlas sin ningún sentido, sino les invitamos a que puedan leer un poquito de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer para que puedan construir también y puedan crear lo que ustedes quieran. Y no solo es la poesía y la música armas del mundo artístico que se pueden dar la mano, también, como ya lo decíamos, Bécquer no solo fue poeta, también fue ensayista y también fue pintor. Se dedicó un momento al mundo de la pintura y al dibujo, principalmente al boceto a través de lápiz, pero se sentía un poco incompleto, decía él, por el simple hecho de que a través de un dibujo no lograba expresar todo lo que estaba encerrado o todo lo que sentía. Sí, es. Económicamente las cosas van a mejorar para Gustavo Adolfo a partir de 1866, año en que obtuvo el empleo de censor oficial de novelas, lo cual le permitió dejar sus crónicas periodísticas y concentrarse en sus leyendas y sus rimas, que van a ser publicadas en parte en el semanario El Museo Universal. Pero con la revolución de 1868, el poeta perdió su trabajo y su esposa lo abandonó en ese mismo año. Luego se traslada a Toledo con su hermano Valeriano, y allí acabó de construir el manuscrito de las rimas, cuyo primer original había desaparecido cuando su casa fue saqueada durante la Revolución Septembrina. Correcto. Nati Zúñiga nos pregunta, ¿qué es más importante dentro de la obra de Bécquer, si sus rimas o sus leyendas? Pues Nati, déjame de responderte que son ambas. Es una composición tan grande la de Bécquer que no puedes entender rimas sin entender leyendas, ¿no? Y bueno, le enviamos un grato saludo a nuestro amigo Daniel Castellanos, que se encuentra aquí con nosotros esta tarde de hoy. Y también a la Daniela, que está también acá. Bueno, están aquí porque están escampando verdaderamente. Es la verdad, no aquí vinieron porque... a acompañar a hacer... vinieron a escampar, a sentirse calientitos, ¿no? Sí, así que un saludo grande para nuestros grandes amigos también. Y bueno, de nuevo en Madrid, de Gustavo Adolfo Bécquer va a ser nombrado director de la revista La Ilustración de Madrid, en la que también trabajó su hermano como dibujante. El fallecimiento de este en septiembre de 1870 deprimió extraordinariamente al poeta, quien, presintiendo su propia muerte, entregó a su amigo Narciso Campillo sus originales para que se hiciese cargo de ellos tras su óbito, que ocurría 3 meses después del de Valeriano. Y bueno, ¿qué te parece, Marcelo, si ponemos otra cancioncita? Estaba a cargo del chileno Casquivano, que él también va a presentarnos una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Así que no se olviden, somos del Galpón de los Cuentos Vivientes y regresamos después de esta canción. A disfrutar. El aire siempre se van hacia el mar, las lágrimas son de agua y se van a resecar. Mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? No me admiro ni tu olvido, tu cariño mucho más. Si es por ti que vale algo, no lo puedes sospechar. Si de problemas y agravios se borrasen sus hojas, si con solo tú borraras, hay que borrarlas todas. cómo se arranca el hierro de una herida que no sangrará. La luz de la fe que en ella ardía se apagará. Del altar que la alcé en el alma me alabó voluntad y la luz de la fe que en ella ardía se apagará. Asomaba sus ojos una lágrima fatal, es el eco de un suspiro conocido, víctima de un aliento que he bebido en un panal. Voces de esta flor que creció en el olvido, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, pero jamás podrá acabarse. Se ve que todo esto no es vanidad, ojalá fuera un sueño largo y profundo hasta la muerte final. ¡Ah! El altar. Que en ella ardía se apagará. Del altar que la sé en el alma me alabó voluntad y la luz de la fe que en ella ardía se apagará. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, y seguimos con el galpón de los cuentos vivientes. Y para todas aquellas personas que escucharon esta cancioncita, la rima es del altar del alce, del alma mía, la voluntad y la luz de la fe en que ella día se apagará. Es una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer que Casquivano, cantautor chileno, ocupa en una de sus más grandes canciones que las que podemos disfrutar de él. Y bueno, y seguimos con este viaje a través de la literatura con Gustavo Adolfo Bécquer. Y antes de seguir con el tema, vamos a mandar saluditos. Un saludo para Juan Carlos Molina, que nos está escuchando al sur de la capital. También para Homero Vallas, también para Chicho, también para Diego Chapa, que nos están escuchando, y para Iguana, el Diego Tigasi, que también nos están escuchando ahí reuniditos este programa, uno de los primeros de este año 2017. Un saludo también para Vane Freire, para Jessy Reyes, Diana Lema, Ari Román, que nos escuchan en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Así es, y bueno, y seguimos con este tema de Gustavo Adolfo Bécquer, que su inmensa fama literaria se va a basar, como bueno, nos preguntaron cuál es la más importante. Yo creo que toda la obra de Gustavo Adolfo Bécquer es importante. Sus rimas, que se iniciaron dentro de la corriente romántica de la poesía intimista, como ya dijimos anteriormente, que va a estar inspirada en Heine y su opuesta a la retórica y ampulosidad de los poetas románticos anteriores. También la crítica literaria del momento, sin embargo, no acogió muy bien sus poemas, aunque su fama no dejaría de crecer en los años siguientes. Correcto, Cristian. Y ahora que hemos tocado el tema de la crítica a la obra de Bécquer, principalmente se da porque para el momento, siglo XIX, la literatura, principalmente la poesía, está poblada de adornos demasiado pomposos, una rima constante, si termina en vocal debe terminar en vocal la próxima frase, el verso no es muy, muy personal, por así decirlo, cosa que se logra con Bécquer, el hecho de que Bécquer rompe con esta estética, le permite a la literatura romántica post-beckeriana ganarse un nuevo estamento. Ya lo dijo Cristian, las fuentes de donde Bécquer se nutre y transforma esto vienen desde el poeta alemán Heine, el último poeta romántico alemán, en donde su obra principalmente se centra en el trato exacto de la naturaleza y de los bellos matices que tienen los rostros principalmente femeninos. Bécquer va a tomar estas rutas de literatura para poder empezar a crear una nueva estética que va a tener una gran influencia años posteriores, principalmente después de su muerte. Sí, es las rimas también, tal y como han llegado hasta nosotros, suman un total de 86 composiciones, y de ellas 76 se publicaron por vez primera en 1871 a cargo de los amigos del poeta, que introdujeron algunas correcciones en el texto, suprimieron algunos poemas también y alteraron el orden del manuscrito original, el llamado Libro de los Gorriones, hoy custodiado en la Biblioteca Nacional de Madrid. También el contenido de las rimas ha sido dividido en cuatro grupos. El primero, rimas de la 1 a la 11ava, que es una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. El segundo, desde el 12 hasta el 29, trata del amor y de sus efectos en el alma del poeta. También en los poemas del tercer grupo, entre el 30 y el 51, predominan el desamor y el desengaño, y en el cuarto muestran al poeta enfrentando a la muerte, va a estar decepcionado del amor y del mundo. Por lo tanto, las rimas se presentan habitualmente precedidas de la introducción sinfónica que probablemente Bécquer preparó como prólogo a toda su obra. Correcto. Este prólogo, alterado por la pronta muerte de Bécquer y por sus amigos que recibieron la orden de publicar estas últimas rimas, es un prólogo en sí. En el texto original, según está en la autobiografía realizada por la Universidad de Sevilla, se decía que Bécquer quería que estas sean las que abran el texto de las rimas y leyendas, por el simple hecho de que consideraba que en estos versos y en este pequeño prólogo se encontraba la cápsula adecuada para que el lector entendiera su obra y también los versos escritos que iba a degustar con su lectura. Sí, su prosa también va a destacar, al igual que su poesía, por la gran musicalidad, y esto es importante destacar, y por eso hemos presentado estas dos canciones que dan rienda suelta a aquello que son muy, muy, muy musicales las rimas de Bécquer, y no cae dentro de rimas así simplonas, sino más bien tienen esa gran musicalidad y su sencillez en la expresión, cargadas también de sensibilidad, siguiendo los pasos de Hoffmann y también de Poe. Sus leyendas dentro de la prosa van a recrear ambientes fantásticos y envueltos en una atmósfera sobrenatural y misteriosa. También destacan estas leyendas por ese ambiente de irrealidad, de misterio, situado siempre sobre un plano real que va a deformar y va a desbaratar todo lo que se hizo anteriormente. Y así, en su texto, La Corza Blanca, donde la protagonista se transforma de noche en el citado animal o en el Monte de las Ánimas, en la que el mismo escenario de un paseo amoroso se transforma en el campo de horror fantasmal y en el terror que llega hasta la alcoba mejor defendida y adornada. Correcto, Cristian. Y enviamos un saludo especial para Aitor Argol, un amigo español, que nos dice un dato curioso, nos comparte un dato curioso, pues dice que Gustavo Adolfo Bécquer, antes de que empezara a disfrutar de su pequeño lapso de fama por poeta y ensayista, también fue compositor y compuso algunas zarzuelas para los bailes de la época en su natal Sevilla. Y para eso vamos a recurrir otra vez a la música. Sí, ¿de qué nos tienes, Marcelito? Nos acompaña Paco de Lucía con el temita que suena así. Thank you. Este fue Paco de Lucía, y como ya los dijimos antes de escuchar este tema, Becker también compuso algunas zarzuelas y algunos pasos dobles que le ayudaron a subsistir durante sus momentos de complejidad económica en su natal Sevilla, junto con su hermano. Así es, también a mediados del siglo XIX, el movimiento romántico empezó ya a dar señales de desgaste en sus manifestaciones literarias. También las formas de expresión y los temas románticos estaban empezando a cansar a los escritores y también a los lectores. Era evidente que el arte por el arte ya no convencía a nadie, y lo imaginativo, lo pasional o lo pintoresco empezaba a olvidarse en favor de una interpretación objetiva dentro de la realidad. Fue así como poco a poco comienza a emerger en la literatura una nueva tendencia de gustos literarios que en su primera fase recibió la denominación de realismo. También el gusto por la literatura realista había nacido en Francia en 1850 y va a desarrollar ese ya dentro de los gérmenes ya existentes dentro del romanticismo, sobre todo en aquellos relacionados con los aspectos costumbristas. Principalmente la construcción poética de Becker se vuelca a este nuevo giro costumbrista, y esta más se deja notar en la segunda parte, que son las leyendas, ¿no? Como por ejemplo la titulada Esto es raro, es raro, en donde Becker hace una alusión a una basílica, y en esta basílica un contexto, como ya lo decía Cristian anteriormente, bastante tétrico, bastante gótico, en donde el personaje de esta leyenda se ve inmiscuido en la soledad de la noche y ante el eco de la basílica en la cual se encuentra encerrado, empieza a desentrañar todo su conducta y su comportamiento por el hecho de sentirse amenazado por un temor desconocido e invisible en ese momento. Sí, es también dentro de la vida de Becker, vamos a hablar un poquito de la política, donde Gustavo Adolfo había adoptado una actitud moderada, pero los últimos años del reinado de Isabel II fueron particularmente agitados. Dentro de la caída del gobierno de la Unión Liberal en 1863, se suceden varios ministerios moderados que hubieron de hacer frente a las frecuentes motines y conspiraciones. Para acabar con tanta turbulencia política, Isabel II encarga en el año de 1866 el gobierno al general Ramón María de Narváez, jefe del Partido Moderado, que desarrolla una política de violenta reacción, y esto hizo que liberales radicalicen su postura y conspirasen contra el régimen también. Por lo tanto, vemos que en su contexto existió también una sociedad convulsionada. También la reina solo contaba con el apoyo de moderados y con Narváez, pero a la muerte de este en abril del 68, toma el poder Luis González Bravo, político conservador e izquierdista, que creyó impedir la revolución desterrando varios generales, pero solo consiguió precipitarla. El 18 de septiembre de 1868, varios generales se sublevan en Cádiz, apoyando por otros, y llevan a cabo con éxito un golpe revolucionario conocido como La Gloriosa, que obliga a la reina a exiliarse en Francia, y los militares sublevados constituyeron entonces en Madrid un gobierno provisional cuya presidencia asume el general Serrano, en el cual convoca elecciones a Cortés. Por lo tanto, dentro de este contexto vemos que también hay mucho de eso en los textos de Gustavo Adolfo Becker. El contexto que Becker tiene que vivir y también su profesión como articulista y periodista le obligan a acercarse un poco a la actividad política del momento, y es por esto que tiene que estar al servicio de Narváez cuando empiezan las nuevas elecciones en el reino español. También cabe recalcar que sus artículos son considerados pequeñas joyas del momento, de su época, por el hecho de ser bastante mordaces, críticos y principalmente personales. Becker no escribe desde una convicción política, tampoco escribe desde una convicción social, escribe más bien un poco apartado, más íntimo, más personal, y es por eso que sus artículos no llegan a tener cierta rigurosidad política ni ideológica, sino más bien una rigurosidad personal que le hacen que este escritor sea considerado como uno de los incipientes en el periodismo interno de España. Sí, es, también en 1864 Bécquer va a asumir la dirección de El Contemporáneo, cargo que hubo de abandonar en febrero del año siguiente por desacuerdo con las continuas críticas del periódico contra el gobierno del general Narváez. Pero a finales de 1864, cuando todavía era director de El Contemporáneo, el ministro González Bravo, amigo del poeta, va a nombrar a Bécquer censor de novelas, cuya remuneración logra estabilizar su situación económica, desempeñando el cargo hasta la caída de este ministerio en 1865, al que vuelve otra vez en el año siguiente, cuando Narváez toma de nuevo el poder por cargo de la reina. En septiembre del 68, al triunfar esa sublevación, como dijimos anteriormente, Bécquer lo pierde definitivamente, y teniendo quizás represalias del actual gobierno, por lo tanto se va a trasladar a Toledo a vivir con su hermano. Correcto. Natalie Pascual nos escribe para preguntarnos cuál es la influencia de Bécquer y el romanticismo en la literatura ecuatoriana en la actualidad. En la actualidad, yo creo que dentro de eso no se puede obviar un estudio del romanticismo sin Bécquer. No se puede hacer rimas sin llegar a Bécquer, hacer poesía sin llegar a uno de los más grandes poetas de todas las generaciones. Y como dijimos anteriormente, es un autor que dentro de la complejidad de la literatura sigue vivo, en el cual sigue vivo en las canciones, sigue vivo en sus libros, sigue vivo en dentro de toda la sociedad, no solamente española, sino de todo el mundo. Y eso es lo que hace, y muchísimas gracias por la pregunta, hace que esto genere que no se puede estudiar la literatura sin conocer a Bécquer. No considero que Bécquer sea una de las grandes influencias actualmente dentro de nuestra literatura. Es considerado un gran poeta, sí, pero discrepo un poco con lo que dijo Cristian. Hablar de romanticismo sin recurrir a Bécquer me parece que es factible y es lograble, porque tienes, por ejemplo, a Espronceda, también en español, también tienes a Wolfgang Goethe, romántico alemán, a Heine también. Aquí en el Ecuador podríamos decir que los esbozos de un romanticismo lo tuvo Dolores Veintimilla de Galindo, Numa Pompilio Llona, me dicen también los decapitados, discrepo también con los decapitados un poco en el romanticismo, porque ellos son más nutridos desde la poesía francesa, con los poetas como Verlaine, Rimbaud y Baudelaire. Entonces, pasar por la influencia de Bécquer actualmente en nuestra literatura, creo que sería más factible en cuanto a técnica y rigor estético. Recordemos que la métrica y la lírica de Bécquer dentro de la literatura son consideradas de gran nivel, comparadas con la que tuvo William Shakespeare y también John Donne. Entonces, yo creo que va por ahí. Los poetas en la actualidad tienen más al verso libre, porque no estamos regidos por la regla, porque se cree que la idea de romper una regla establecida por grandes cánones de la literatura, como en este caso es Bécquer en la poesía, nos invitan a romperla. Sin embargo, considero que Bécquer es importante como fuente de conocimiento, como fuente de inspiración y también de estudio. Recordemos que su obra, desde el punto de vista crítico, es considerado como uno de los grandes nutrientes que tienen las nuevas generaciones de escritores. No sé si con eso podemos solventar aquella pregunta, de igual forma que con diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias también por participar con nosotros acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y eso es lo que nosotros pretendemos, que podamos compartir con la audiencia todo aquello, toda la visión que nosotros podamos tener, y también la audiencia. También podemos decir que dentro de Bécquer, sus rimas van a van a encargarse a través de su amigo González Bravo, donde se va a producir en el movimiento revolucionario o dentro de todo lo que pasa en España y en Europa en esa época, se va a perder aquel manuscrito, y que luego va a aparecer por buena obra de este mundo, para poderlo leer a Becker dentro de eso. También en 1869, dentro de todo lo que pasa en España con gobiernos que se van, con gobiernos que vienen, Becker va a trasladarse a Toledo, donde va a seguir escribiendo, pero ya no de la misma forma en la cual años anteriores. Durante sus últimos años a Becker se lo considera un poeta de la bohemia, por su influencia romántica y también simbólica, un simbolismo incipiente, pero es ese trastoque melancólico que le da a sus últimos escritos lo que hace que caiga en este punto, y también la muerte de su hermano Valeriano en 1870, a causa de una complicación de salud. La depresión golpea tan fuerte a Becker que poco tiempo después él seguirá el camino de su hermano, muriendo relativamente joven, con la edad de 34 años, y dejando para muchos críticos y estudiosos una obra incompleta. Sí, así como ya para ir concluyendo, que ha pasado tan rápido esta hora, es triste también decir que la muerte de Becker pasó casi inadvertida. Pocos se acordaron del poeta desaparecido, solo unas brevísimas reseñas aparecieron en revistas de la época, porque y dentro de esto también es curioso, porque dentro de su poesía lo predijo este poeta, diciendo y preguntándose: ¿quién es el fin al otro día? Cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, ¿quién se acordará? Dice este gran autor. Donde, y sí, pasa esto, ¿no? Donde, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las épocas, son autores incomprendidos, son autores que no son muy leídos, pero luego, cuando aparecen sus obras post-mortem, son grandes. Son alabados y muy bien recibidos. Y eso es lo que ocurre con Gustavo Adolfo Becker, y no solo con Becker, también sucedió con John Donne. La diferencia es que Becker decidió publicar sus obras. John Donne prácticamente dijo: no publiquen nada. Tuvieron que esperar a su muerte para poder sacar a la luz. La influencia y la importancia de Becker, recalcamos, en cuanto a estructura literaria, es que limpió la poesía de tanta palabrería florida y le dio más hincapié al sentimiento y al flujo de la subjetividad del poeta. Yes, y el día después del entierro, sus amigos de siempre, Rodríguez Correa, Agustín Ferrán y Narciso Campillo, acordaron recopilar y ordenar y publicar toda su obra, que aparecería con el título de Obras, y prologada por Rodríguez Correa, en dos tomos impresos de la imprenta Fortanet de Madrid en 1871. Y para concluir, de mi parte, muchísimas gracias por escuchar. Un saludo a todas esas personas que siguen el programa por redes sociales y también por escuchándonos. Puedo decir una rima de Gustavo Adolfo Becker que dice: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Muchísimas gracias, soy Cristian Navarrete y me despido hasta la próxima semana, dando paso a mi amigo Marcelo en su despedida. Nos despedimos, gracias por escuchar un programa más, un momento más, un descanso más, porque la literatura nos permite sentarnos un momento, reflexionar sobre lo que nos acontece a nuestro alrededor y reencontrarnos con nosotros mismos. Les dijimos que Becker fue un poeta bohemio en su etapa final, pues nos despedimos con el tema de Navajita, al otro lado de la bohemia. Nos vemos en nuestro próximo encuentro aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Marcelo Cruz, fue un placer. le doy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El galpón de los cuentos vivientes se acabó.